Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de... Bueno, aquí nos cambió a grados centígrados. Grados centígrados, estamos a 0 grados, pero bueno, ya lo cambié a grados Fahrenheit. Y tenemos 33 grados Fahrenheit con cielos despejados. El cielo estará principalmente nublado. La temperatura mínima será de 38 grados y las temperaturas cercanas abajo de cero. En este momento tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una humedad del 51% y un punto de rocío de 24 grados y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones, un 80% de probabilidad, con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 37. Y para el día viernes esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan lluvias, precipitaciones de nieve el día viernes, para que estén preparados. El día sábado, de ahí en adelante, ya les había comentado que va a cambiar el pronóstico. Temperaturas máximas para el sábado de 54, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. El día domingo, 28 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Les informo que estamos teniendo unos problemitas aquí técnicos. Ya les había comentado que se está pues haciendo aquí una remodelación. Entonces no sé si vaya a poder continuar con el programa más adelante. En dado caso de que no, pues les grabaré aunque sea esto para que sepan el por qué no estamos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quédate conmigo.

abismo. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de ser. Abrázame fuerte y pregúntame buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Caigan las hojas, piensa en mí, volveré, volveré.

Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, aquí seguimos todavía con el programa, todo bien al parecer, estamos checando, todo está bien. Pues aquí yo estoy medio desorientada porque ahora tengo más pantallas de lo normal. Entonces, de repente me volteo y tal vez no me escuchan bien porque me vuelvo a mi pantalla antigua y pues tengo que estar en otra pantalla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar a la información fuera de lo común y de ciencia y de tecnología, pero denme un segundito. Bueno, supongo que lo haré después. Lo que pasa es de que le quiero bajar un poquito la nitidez a la pantalla para que no me cause malestar en mi vista, ¿verdad? Está demasiado fuerte. Pero bueno, lo que les iba a hablar sobre la noticia fuera de lo común es de que existe una incógnita, una pregunta de que si es cierto que el Mar Muerto está desapareciendo. Hace unos días atrás estábamos hablando sobre los nuevos descubrimientos en el Mar Muerto. No sé si recuerden que les había comentado que habían encontrado nuevos fragmentos de los rollos del Mar Muerto y que fueron pues encontrados en una cueva del horror en Israel, así le llaman. Y ya les di pues esa información. Pero ahora la pregunta, ¿es cierto que el Mar Muerto está desapareciendo? Bueno, pues las aguas saladas del Mar Muerto han reducido su volumen en el último siglo, llevando al sitio natural al borde de la desaparición. En la antigüedad más remota, los hebreos llamaron al Mar Muerto Yam Hamalah, el mar de la sal. Incluso desde entonces que no se contaba con los recursos científicos para conocer su composición química, Los pobladores tenían claro de que podrían aprovechar sus propiedades, y a milenios de distancia, pues estas actividades humanas podrían provocar su desaparición. ¡Qué nuevas!, ¿no? Siempre tenemos que ver nosotros los humanos con todo lo que hay en la naturaleza. Lo explotamos al máximo, pero qué necesidad, ¿no? Aunque existen también teorías geofísicas que se contradicen con respecto a sus orígenes, se tiene la certeza de que el punto más bajo del fondo de todo el planeta, su altísima composición salina, permite que los objetos que se introduzcan en él floten. En contraste, pues no permite ningún tipo de vida acuática en su interior, y es muy probable que si alguien abre los ojos al interior de las aguas del Mar Muerto, ¿Qué creen que vaya a pasar? Se queda ciego. No solo los antiguos hebreos se ocuparon de disfrutar de los beneficios provenientes del Mar Muerto, nabateos, egipcios y otros pueblos de la antigüedad gozaron de las propiedades naturales de las sales que ahí pueden extraerse. Algunos ya sea para momificar a sus antepasados, otros para comerciar con los productos derivados de ella. Y los efectos curativos de sus aguas son reconocidos internacionalmente hasta el día de hoy, aunque técnicamente pues es un lago. Y la extensión aparente a la vista humana le dio fama de mar, debido a que funge como una atracción turística para Israel, Jordania y en menor medida Palestina, y como un recurso natural explotable para las tres naciones. Su volumen se ha reducido significativamente. Pero ¿por qué está desapareciendo? Esa es la pregunta. Estoy viendo las imágenes, se ven hermosas, preciosas. Bueno, según datos del gobierno israelí, durante los años 30, el Mar Muerto tenía una extensión de cerca de 1,000 kilómetros cuadrados. Hoy en día, pues no llega a los 650. La razón detrás de esta reducción considerable en sus dimensiones responde al desvío de las fuentes de agua y a la extracción de minerales. El turismo y las hordas de gente que visitan el sitio todos los días, particularmente durante las temporadas altas, tampoco ayuda. Y cada año quienes desean visitar el destino tienen que viajar más horas para alcanzarlo. De acuerdo con Eco Peace Middle East, una ONG que reúne a ambientalistas israelíes, palestinos y jordanos, dijeron que esto es un desastre ecológico en curso generado por la actividad humana. Ahí estamos desapareciendo ahora el Mar Muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque están extrayendo pues los minerales, están desviando las fuentes de agua, y pues ¿qué esperan? Como si le estuvieras pasando una cubeta a otra el agua que hay, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero bueno, esa es la información fuera de lo común. Y ahora pues vamos a seguir curioseando aquí con otra información parecida. ¿De qué ocurriría si la luna no existiese? ¿Qué pensarían ustedes que pasaría si no tuviéramos luna, si no existiera? ¿Qué ocurriría, no? Bueno, pues la luna es uno de esos elementos que todos asumimos que van a estar ahí siempre, ¿no? De hecho, estamos tan acostumbrados a ver nuestro satélite en el cielo que es difícil imaginar nuestro planeta sin él. Pero ¿cómo sería nuestro mundo sin la luna? Hay una galería en la que están mostrando de cómo viviríamos nosotros sin la luna. Entonces les voy a leer las descripciones y ya más adelante a ver si lo podemos publicar en Facebook, ¿ok? Bueno, la luna es el cuerpo celeste más próximo a la Tierra y también es uno de los más grandes que podemos apreciar desde nuestro planeta. De hecho, la luna es tan solo 3.7 veces más pequeña que la Tierra, o sea que pues, tampoco es ni tan chica ni tan grande, ¿no? ¿Cómo se formó la luna? Según la NASA, lo más probable es que la luna se formase después de que un cuerpo del tamaño de Marte chocase con nuestro planeta, pero ¿cómo serían las cosas ahora si eso no hubiese ocurrido? Bueno, las mareas serían mucho menores. O sea que, pues, para empezar, se iría el agua, pues, hacia atrás, ¿no? Las mareas serían considerablemente menos amplias sin la fuerza gravitatoria de la luna. O sea, no tendríamos esas olas tan padrísimas, ¿no? Las mareas serían mucho menores, se estima que sin la luna las mareas serían un 60% más pequeñas, así que todos los amantes del surf pues tendrían un 60% más pequeñas las olas, las mareas, ¿no? Sin la luna, pues las mareas seguirían al sol. Y el sol controlaría las mareas. Y esto implicaría que las mareas altas y bajas ocurrirían todos los años a la misma hora. A la misma hora. Y el eje de la Tierra pues cambiaría. La luna hace que la Tierra se mantenga estable. Y sin ella pues nuestro planeta se tambalearía por la atracción gravitacional del sol. El eje de rotación de la Tierra se vería afectado por la ausencia de la luna, con casquetes polares inestables, y pues nuestro clima sufriría grandes cambios. Vete a saber cómo estaríamos, ¿no? Tendríamos noches súper oscuras sin la luna, el cielo sería mucho más oscuro por la noche. Adiós a la hermosa luz de la luna, ¿no? Venus es el segundo objeto más brillante del cielo, pero la luna brilla 14.000 veces más a pesar de no tener luz propia. Además, la luna llena refleja 12 veces más luz que cuando está en cuartos o cuarto creciente. Sin la luna, pues la Tierra giraría más rápido, es decir, que los días serían más cortos. En pocas palabras, envejeceríamos más rápido. Si la luna no existiese, los días durarían entre 6 y 8 horas y listo, se acabó el día. Entonces, ¿cuántas horas trabajaríamos? ¿Y dormiríamos cuánto? Uy, uy, uy, qué desastre, ¿verdad? Y los eclipses solares y lunares dejarían de existir, ya que nada se interpondría entre el sol y la Tierra. También, ¿qué más? ¿Qué más podríamos tener de información? Tendrías que esperar a que pasase Venus para ver un pequeño eclipse. El último ocurrió en el 2012, pero no volverá a suceder hasta el 2117. ¡Uf! Y sin luz de luna, muchos animales nocturnos tendrían dificultades para moverse por la noche, como los qué, como los tecolotes. Y estas especies pues tendrían que adaptarse y desarrollar ojos más grandes y más sensibles. Bueno, por lo menos mi perrita ya los tiene grandotes. Sin la atracción gravitatoria de la luna, los niveles del mar cambiarían en todo el mundo. El agua del océano de la región del Ecuador se iría hacia los polos y el clima del planeta pues también cambiaría. La luna es constantemente bombardeada por asteroides, así que es el lugar perfecto para estudiar estos cuerpos celestes y el impacto que tiene su colisión. Aunque es demasiado pequeña para realmente proteger nuestro planeta de los asteroides grandes, la luna es muy útil cuando se trata de estudiar este tipo de amenazas. Y algunos animales acuáticos dependen pues de los ciclos de la luna para reproducirse. La ausencia de la luna pues tendría un gran impacto entre estos animales. El ciclo reproductor de los pejerreyes, que son unos pececillos, por ejemplo, están alineados a los ritmos lunares. Y la carrera hacia la luna entre Estados Unidos y la Unión Soviética pues no habría existido. Neil Armstrong hizo historia en el 20 de julio en 1969, dejando la primera huella humana en la superficie de la luna. Momentos como pues este nunca habrían formado parte de nuestra historia. Y el hecho de que los ciclos lunares y menstruales duren lo mismo es coincidencia. No hay pruebas de que la luna realmente tenga un impacto en la menstruación, pero pues no sé si lo haya escrito un hombre o una mujer, pero si fue un hombre es entendible, y si es una mujer pues está medio raro, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres sí nos cambia todo, ¿no? La luna. Y bueno, ¿qué pasaría si la luna explotase? Bueno, si un objeto interestelar chocase contra la luna, o peor, si la hiciésemos estallar, ¿qué creen que pasaría? Bueno, pues nuestro planeta sufriría consecuencias muy, pero muy graves. Alrededor de la Tierra se formaría un anillo de restos y estos chocarían contra nuestro planeta durante años. Vamos a tener ahí el ataque de los residuos de la Luna. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa. No se asusten, que nada más es una pregunta que pues nos dieron este artículo que está muy interesante, ¿no? Así aprendemos un poco más y empezamos a valorar más a nuestro planeta Tierra con la Luna y con todos los planetas, ¿verdad? Todo tiene una razón. Si no, ya saben,

8 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y en este segmento de Conociendo tu Meta, que ya vamos a comenzar, voy a hablar un poquito de la castaña de Indias. Tal vez tú tengas en tu casa o piensas comprar o has escuchado que la castaña de Indias pues es utilizada para las varices, pero ahora, ¿es efectivo el tratamiento? Bueno, el extracto de la semilla de la castaña de India se usa ampliamente en Europa y la utilizan para tratar la insuficiencia venosa crónica, que es un síndrome que puede incluir inflamación de las piernas, de la vena varicosa, el dolor en las piernas, picor y llagas en la piel. Aunque el extracto de la semilla de castaña se recomienda tradicionalmente para una variedad de condiciones médicas, para la única que tiene una fuerte evidencia con el apoyo científico es para la insuficiencia venosa crónica. Así que si tú tienes o conoces a alguien que sufre de insuficiencia venosa crónica, pues sí puede utilizar el extracto, ¿no?, de castañas de India. En los ensayos clínicos, los efectos secundarios del extracto de la semilla de la castaña de Indias fueron similares a los del placebo. Sin embargo, debido al incremento en el riesgo de disminución de azúcar en la sangre, pues se recomienda tener precaución con los niños y con las personas con diabetes. ¿Para qué se usa? Se han hecho estudios en humanos y animales sobre la efectividad de la castaña de Indias. La seguridad y eficacia, pues que no siempre fue demostrada. Dado que algunas de estas afecciones son potencialmente serias, el tratamiento lo debe evaluar un proveedor médico calificado. Entonces, es una afección que se diagnostica comúnmente en Europa y América Latina. Consiste en la inflamación y dolor de las piernas, aparición de venas varicosas, picor y llagas en la piel. Investigaciones de laboratorio en animales y en humanos demuestran que el extracto de semilla de la castaña de Indias puede ser beneficioso en pacientes con esta afección. Distintas investigaciones coinciden en que uno de los compuestos del extracto de semilla de la castaña de Indias, la escina, puede tratar la insuficiencia venosa crónica, y esto se debe a que la escina se vincula a un mejor flujo sanguíneo en las venas. Entonces, pues ustedes pueden pues informarse un poquito más sobre esta semilla de castaña de la India. Y pues también les voy a decir rápidamente algunos de los efectos secundarios. Antes de decirles los efectos secundarios, les informo que hicieron un estudio que fue publicado en Advanced in Therapy. Más de la mitad de los pacientes que tomaron tabletas de extracto de semilla de castaño de Indias, que contenían aproximadamente 20 miligramos de escina, tres veces al día, y se aplicaron gel de escina 2% por vía tópica dos veces al día, redujeron los síntomas de las venas varicosas, como el dolor en las piernas, la hinchazón, la pesadez y la decoloración. Así que pues así es como si vieron que funcionaron. Pues para que ustedes se informen más o busquen ahí los artículos de médicos, pues lo que tomaron las personas de este estudio, tomaron tres veces al día tabletas de 20 miligramos de escina, que es lo que tiene la castaña de la India, y también se aplicaron gel de escina 2% por vía tópica dos veces al día. Y ahí sí fue como pues tuvieron las mejorías. Y bueno, tiene efectos secundarios. Es posible que se presenten algunos efectos adversos debido a la limitada investigación existente. En algunos casos solamente hay poca información disponible sobre la seguridad de este tratamiento. Puede haber alergias, ya que el extracto de la semilla de la castaña de Indias puede producir reacciones alérgicas en pacientes con alergia a la castaña de Indias, a la esculina o a cualquiera de sus ingredientes, que son flavonoides, biocidas, tricides, quercetinas y oligosacáridos, entre los que se incluyen 1-cetosa y 2-cetosa. Se han reportado conmociones anafláctidas, que son reacciones alérgicas severas con la administración por la vía intravenosa, o sea, a través de la vena cuando se le inyectan. Se han reportado salpullidos alérgicos en la piel, dermatitis por contacto, luego de usar una crema para la piel que contenía extracto de la semilla de castañas de la India. ¿Okay? Y la otra, que puede presentar toxicidad, porque las semillas de la castaña de la India sin procesar se han asociado con una considerable toxicidad y muerte. Los síntomas asociados con envenenamiento con las castañas de India incluyen vómito, diarrea, dolor de cabeza, confusión, debilidad, temblor de los músculos, coordinación deficiente, coma o parálisis. Así que tienen que tener mucho cuidado. La estandarización del contenido de lecina del extracto de semilla de castaña de indias no debe contener niveles significativos de esculina y no deben tener los mismos riesgos. Así que pues si todo se lo receta un médico o van con algo más seguro, pues no deberían de tener pues todas estos peligros, ¿no? Entonces hay que informarse muy bien para antes de que ustedes consuman y para que sepan la dosificación. Aquí está la dosificación, o sea, la cantidad que se tienen que tomar, pero pues mejor consúltenlo con su médico, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora estén listos porque vamos a comenzar el tema del día de hoy. Ocho de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Vamos a comenzar con el tema. Hoy vamos a iniciar el repaso número 6, pues de nosotros, ¿verdad? No como viene en el libro Un Curso de Milagros, porque hoy estamos en el día número 100. Bueno, no, mejor mañana iniciamos el repaso número 6. Hoy finalizamos con el repaso número 5 del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Y bueno, hoy nos toca el apartado número 9, continuamos en el capítulo 13. El capítulo 13 nos habla sobre el mundo inocente y el apartado se titula La nube de la culpabilidad. ¡Oh! ¿Cómo la ven? Hoy nos toca la nube de la culpabilidad y pues para poder ahora sí que desprendernos, ¿no?, de la culpa. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su hijo. Los que se sienten culpables o culpables siempre condenan, y una vez que han condenado lo siguen haciendo, vinculando al futuro al pasado, tal como estipula la ley del ego. Ahora, ya analizando nosotros, cada vez que tú sientes que alguien tiene la culpa en algo, piensa tantito qué pensamiento te hizo creer de que esa persona es culpable. O si tú crees que eres culpable en algo, piensa un poquito en de dónde viene ese pensamiento para que tú estés asumiendo que eres culpable. Obviamente no va a venir de este instante, ¿verdad? No está sucediendo en este instante. Siempre es del pasado o siempre es del futuro, algo que te puedas imaginar. Tal vez no quieres hacer algo, alguien te invitó a algún lugar o alguien te pidió que hicieras algo para otro día que no existe ahorita y ya te sientes mal porque vas a hacer algo que no quieres o qué sé yo, ¿no? Pero es en el futuro y empieza uno a culpar, a decir, ah, por la culpa de esta persona o chin, por mi culpa, porque le voy a decir que no, porque no voy a ir, se va a sentir mal, ¿no? Siempre la culpa, la culpabilidad siempre va a estar en un futuro o va a estar en un pasado, en algo que ya tuvimos tiempo para meditar y a ver y armar la culpabilidad, ¿no? Porque en el instante presente nunca va a existir la culpabilidad, siempre son en el futuro o en el pasado. Inclusive si ahorita alguien me dice algo y yo me enojo, y porque me enojé, le echo la culpa a la otra persona, no me voy a dar cuenta en el momento presente, en este instante, si yo me estoy enojando, no me voy a dar cuenta o no voy a analizar de que la otra persona tiene la culpa de mi enojo, sino hasta que ya me tomo un respiro y digo, ah, tú tienes la culpa de que yo esté enojado, ¿no? Entonces siempre la culpabilidad viene del pasado, de algo que ya sucedió. Entonces, esa es la nube de la culpabilidad. Cuando uno condena, va a seguir condenando todo. Y lo más triste de esto es que no nos damos cuenta. Y lo empezamos a hacer como un mal hábito. Y lo hacemos pensando que pues, es normal, ¿no? Todos lo hacemos. Cuando no sabemos el daño que nos estamos ocasionando. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las leyes del ego. Y las leyes del ego siempre son estrictas. Y cualquier cosa que tú hagas en contra, pues se va a castigar severamente. Entonces, no hay que obedecer las leyes del ego. No hay que esperar un castigo de estas leyes. No eres culpable, nadie es culpable. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que tú puedas liberarte. ¿Cómo vas a liberarte de esto? Vas a liberarte con la expiación, cuando te veas en los demás, cuando reconozcas que no hay nadie capaz de hacerte enojar, al menos que tú decidas enojarte, pero no es la otra persona, no es la otra persona la que te hace feliz. A veces pensamos de que nos complementamos como pareja, como familia. Es un pensamiento muy bonito, pero que también es una ilusión. Nosotros le damos esa interpretación. ¿Por qué pasa que nos duele cuando la pareja pues nos deja o cuando terminamos una relación? ¿Por qué nos duele? Porque pusimos nuestra felicidad en eso. La condicionamos. Y siempre que condicionamos la felicidad, la tranquilidad con algo externo, pues siempre va a fallar. Porque cuando la otra persona no actúe como yo quiero que actúe, pues entonces ya no me quiere, entonces ya no soy feliz. O cuando la persona no reacciona como yo quiero que reaccione o no me da lo que yo quiero, entonces tampoco voy a ser feliz. Estamos poniendo responsabilidades donde no las hay. La única responsable, el único responsable de lo que tú estás viviendo eres tú. Son los pensamientos que tú estás teniendo, lo que tú estás interpretando, lo que es tu felicidad, de lo que es el amor, de lo que es el bienestar, de lo que es la amistad. Es tu interpretación. No porque tengas muchos años estudiando la psicología o estudiando esto o lo otro, quiere decir que esa es la realidad. todos nos equivocamos con respecto a lo que es la realidad, porque desde mi perspectiva, mi realidad va a ser muy distinta. Y si yo me estudio muchos libros de psicología, pues cualquier otra persona que me venga y me diga algo, yo voy a decir, no, pues no es así. Porque yo estudié, yo leí, yo sé. Y siempre vamos a estar equivocándonos. En cambio, en lo que no nos vamos a equivocar, y en el estudio que no nos vamos a equivocar, es en el amor. Cuando veamos a los demás como lo que son. Seres, ya sea de luz, si le quieres poner, o seres, espíritu. Nuestros problemas con respecto a la culpabilidad, con respecto a hacer juicios, con respecto a la insatisfacción, van a venir siempre de un pasado y de un futuro, pensamientos que están ligados al pasado y al futuro. Cuando yo me siento triste, sé que no estoy presente. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento en mí que me está diciendo, me voy a poner triste por esto que estoy viendo y que ya estoy interpretando. Sí, es cierto, hay cosas que tú puedes ver en la televisión y que te causa nostalgia, ¿verdad? Verlo, observar y empieza tu mente, pero desde ahí empieza tu mente a juzgar, a poner etiquetas, de decir qué mala onda que esta persona esté viviendo esto, qué injusto. Todos esos pensamientos son los que nos van a causar tristeza. Pero pues hay que recordar que en este mundo hay de todo. Y el que nosotros veamos esa tristeza en los demás, eso no le va a ayudar a los demás. Tenemos que ver a estos seres fuertes. Tenemos que ver a estos seres con luz, llenos de amor. ¿Para qué? Para que puedan sentir, para que puedan pues liberarse también. Tal vez suena así, ni que fuera tan fácil, ¿no? Pero ¿qué tal si en lugar de ver a alguien que te causa desasosiego, que le puedes poner una etiqueta lástima, qué tal si esa persona en lugar de verla con lástima la ves con mucha fortaleza y la ves con el espíritu perfecto que tiene, con ese ser lleno de luz? ¿Tú crees que entonces te va a causar lástima? No, esa persona puede sentir esa luz porque todos somos espíritus llenos de luz. Las incapacidades más fuertes que hay en nuestra vida son las mentales. Y tal vez ya lo han escuchado muchas veces, pero es cierto, es lo que nosotros nos estamos diciendo. Y así como nos decimos cosas que nos dan para abajo energéticamente hablando, pues también hay cosas que nos podemos decir para que nos den para arriba energéticamente hablando, ¿no? O sea, que te sientas con más energía. El ego siempre va a premiarte cuando tú le seas fiel, cuando tú estés guardando dolor. El ego te va a decir, muy bien, guarda dolor, guarda rencor, enójate, no perdones. El ego te está haciendo porras y te está diciendo, muy bien, vas muy bien, ya estás casi destruyéndote. Y es cuando te dices tú, me estoy destruyendo. Por no querer perdonar, por enojarme, por hacer juicios. ¿Quiero esto en mi vida? ¿Realmente quiero sentir esto en mi vida? ¿Quiero seguir viviendo de esta manera? Recuerda que cuando tú das, no se te quita, no te quedas con menos. Cuando tú das amor, das afecto, inclusive das cosas materiales, no te quedas con menos. ¿Por qué? Porque sabes que es de todos para todos. Sabes que si das una naranja y tal vez es la única que tenía, sabes que probablemente tienes un vaso con agua. Y si das el último vaso con agua, sabes que tienes otra cosa. No lo estás viendo como una limitación de que, doy y ahora me quedo sin nada. Eso es lo peor que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo. De ahí viene el egoísmo, de ahí viene la avaricia, de ahí viene todas esas sensaciones de querer tener más y querer que otros tengan, pero no tengan más que nosotros. Eso es ego. Como decía la reflexión de hoy, hay que dar. No porque des, te vas a quedar sin nada. Cuando uno tiene más dinero, empieza, ¿qué dice la reflexión? Empieza a querer desear más cosas y a comprarse más cosas en lugar de poder compartir con los demás. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien piensa, si yo comparto lo que yo he ganado con mi esfuerzo, cuando otros ni siquiera trabajan y darles mi dinero? Pues no, mejor me lo gasto en algo más. Ese tipo de pensamientos son totalmente egoístas. Vienen del ego, que te aplauden, dicen, sí, sí, sí, tú te lo mereces. No les des a los que más necesitan, que trabajen. Todos esos pensamientos son del ego. Y ahorita que ya ustedes lo están escuchando, pues pueden decir, ay, sí se escuchan feos, ¿no? Pero uno no se da cuenta que eso es lo que se hace constantemente cuando hacemos este tipo de acciones. Es muy bonito compartir. Es muy bonito amar a tu prójimo, a tu vida, a tu ser, al mundo. Es muy bonito. Te llenas de un gozo que no hay cabida para algo más que no venga del amor. Entonces hoy te invito a que te quites esa nube de culpabilidad, a que dejes de estar viajando en el pasado y el futuro, que te salgas de esa pesadilla que pues has creado. La culpabilidad siempre se encuentra en tu mente. ¿Por qué? Porque se ha condenado a sí misma. Entonces no sigas proyectando la culpabilidad, porque mientras lo sigas proyectando, no vas a poder deshacerte de ella. Ahí la vas a tener. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo, donde los testigos de tu paternidad se regocijan. La culpabilidad, recuerden, nos ciega. La culpabilidad nos ciega. Si seguimos proyectando culpabilidad, no nos vamos a deshacer de ella. Si tenemos culpabilidad y estamos cegados, no podemos ver la luz. Y si no podemos ver la luz, pues no vamos a ver esa luz dentro de nosotros. Mientras tú sigas viendo una sola mancha de culpabilidad, va a estar ahí. Aunque sea poquita culpabilidad que veas, va a seguir ahí. Así que arrojas un oscuro velo sobre él y así no puedes ver, porque no puedes ver en tu interior. Tienes miedo de lo que verías, pero lo que vas a ver es realmente maravilloso. Si miras tú en tu interior y vieras solamente la expiación que existe, vas a resplandecer serenamente, vas a estar en paz. En pocas palabras, te vas a iluminar. Así que no tengas miedo de mirar en tu interior, no tengas miedo de perdonar, no tengas miedo de liberarte de la culpabilidad. Ve la dicha, siente la dicha, siente el amor. Y no rechaces lo que estás viviendo. Yo sé que cuando uno es padre de familia y tal vez están en épocas en que sus hijos están muy rebeldes o están muy chiquitos, demasiado tremendos, pues tal vez ustedes dicen, ni tiempo tengo para meditar. Es el mayor examen de tu vida que puedes hacer. Los hijos, los que tienen la dicha, la bendición de ser padres, es el mayor ejemplo, el mejor maestro que pueden tener sus hijos para que puedan verse en ellos. Uno trata de controlar a los niños, ¿por qué? Porque piensan que están bajo su responsabilidad y tienen que ser como ustedes quieran, ¿no? Cada quien tiene ya pues su cualidad, digámoslo, para ver la vida desde la perspectiva de cada uno. Y cada uno de sus niños también ve la vida desde una perspectiva muy distinta a ustedes. Inclusive nuestros animalitos, mi mascota, o sea, es mi maestro. En algunas ocasiones, cuando yo me llego a molestar por algo, digo, mira, qué casualidad, es mi maestro. ¿Por qué? Porque ahí puedo verme. Y puedo ver si yo me enojo, o puedo ver si yo me molesto, o puedo ver si yo amo. Lo puedo ver ahí. Entonces, con más razón un niño, ¿no? Más, con más razón sus hijos. Entonces, vámonos a la lección. Hoy nos toca la número 100. Mañana, si Dios quiere, empezamos el sexto repaso, ¿ok? Y hoy la lección nos dice: mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Entonces no vayas en su contra. El papel que Él ha reservado para ti en el desarrollo de su plan se te da para que pueda ser restituido a lo que Él dispone. Te quita el ego. Este papel es tan esencial para su plan como para tu felicidad. ¿Quieres sentir dicha? La puedes sentir porque la tienes. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. Sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre ti, la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se atenúa y pierde su fulgor. Y nadie ríe, porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Eso es lo que vamos a recordar. Cada vez que tú te sientas que no es tan importante los cambios que hagas en tu mente o en tu percepción de cómo estás viviendo tu vida, recuerda que tu papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. ¿Para qué? Para que pueda ser completo. Hoy nos vamos a preparar para esto durante las sesiones de práctica de 5 minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Vas a comenzar los ejercicios con el pensamiento que la idea de hoy presenta: mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Luego, comprende que tu papel es ser feliz. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. Piensa en lo que esto significa. Estaba ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir sin jamás perder nada. Miren lo que nos dice, lo que estábamos hablando al principio, lo que nos dice la reflexión, ¿no? Entonces no pierdes nada, siempre vas a recibir, ¿no? Entonces vamos a tratar de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Ojalá que hoy sea el día que lo logres. Así nos los dice con signos de exclamación el libro. Ojalá que hoy sea el día en que lo logres. Así que busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos que te vayan a venir o por las metas que tú tengas, para que te puedas encontrar con tu ser, para que te puedas encontrar ahí, para que encuentres lo que has estado buscando. Es tu ser quien te llama hoy y es Él a quien respondes cada vez que te dices a ti mismo que eres esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Ahora nos vamos a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos. Thank you.

8 de la mañana con 9 de la mañana con 18 minutos. Hemos finalizado ya el programa del día de hoy. Regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa y pues tuvo un poquito más extenso de lo normal, pero lo mismo, 2 horitas. Lo que pasa es que empezamos más tarde porque ya les dije, pues estamos aquí con nuevas configuraciones en todo, entonces no se podía configurar el micrófono. Y por eso nos tomó 20 minutos, pero sí se pudo. Yo pensé que no se iba a poder hacer el programa, pero bueno, qué bueno que sí se pudo, ¿verdad? Y bueno, así me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tiene una cita muy especial de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.